Gracias por acompañarnos en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es junio 3 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que le da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Segunda de Reyes, estaremos leyendo el capítulo 15 y 16, el libro de Juan, capítulo 13, del versículo 18 al 38 y el libro de Proverbios, capítulo 19, del versículo 1 al 15. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 1. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Amasías. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, y el pueblo aún ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares altos. Jehová hirió al rey, y quedó leproso hasta el día de su muerte, habitando aislado en una casa. Jotam, hijo del rey, tenía a su cargo la casa del rey y gobernaba al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Azarías y todas las cosas que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Azarías reposó con sus padres y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Jotam reinó en su lugar. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó sobre Israel en Samaria 6 meses. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Entonces Salum, hijo de Jabes, conspiró contra él, lo hirió en presencia del pueblo y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, y aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Esta fue la palabra que Jehová había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la cuarta generación, y fue así. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Azarías, rey de Judá, y reinó en Samaria 1 mes. Entonces Manahem, hijo de Gadí, subió en Tirsa y fue a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que hizo, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Por aquel entonces, Menahem atacó a Tifsag y todos los que estaban en ella y en su territorio desde Tirsa. Los atacó porque no le habían abierto las puertas y abrió el vientre a todas sus mujeres encintas. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar Menahem, hijo de Gadid, sobre Israel, y reinó 10 años en Samaria. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todos sus días no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Entonces Tiglat-Pileser, rey de Asiria, vino contra el país, y Menahem dio a Tiglat-Pileser 1,000 talentos de plata para que le ayudara a consolidar el reino de su mano. Menahem exigió el dinero a Israel, es decir, a todos los pudientes, 50 siclos de plata cada uno para dárselos al rey de Asiria. Así que el rey de Asiria regresó y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Menahem y todas las cosas que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Menahem reposó con sus padres y su hijo Pecaías reinó en su lugar. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar Pecaías, hijo de Menahem, sobre Israel en Samaria y reinó 2 años. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Pekaj, hijo de Remalías, que era uno de los comandantes suyos, e hirió a Pecaías en Samaria, en la ciudadela de la casa del rey, junto a Argob y Arié. Con él iban 50 hombres de los hijos de Galad. Le dio muerte y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaías y todas las cosas que hizo, he aquí que están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar Pecá, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. En los días de Pekaj, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y tomó gente de Aijón, Abel, Betet, Macá, Hanoaj, Kedes, Hazor, Galad, Galilea, y de toda la tierra de Neftalí, y la llevó cautiva a Siria. Oseas, hijo de Ela, hizo una conspiración contra Pekaj, hijo de Remalías, y lo hirió y le dio muerte, y reinó en su lugar en el año 20 de Jotam, hijo de Azarías. Los demás hechos de Pekaj, todas las cosas que hizo, y aquí que están escritas en las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año de Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Azarías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho sus padres Azarías. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, y el pueblo aún ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares altos. Él edificó la puerta superior de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam y todas las cosas que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo, Jehová comenzó a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Pekaj, hijo de Remalías. Jotam reposó con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y su hijo Acaz reinó en su lugar. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 1. En el año 17 de Pekaj, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Él no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, en contraste con su padre David. Anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, conforme a las prácticas abominables de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Asimismo ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer la guerra. Sitiaron a Acaz, pero no pudieron vencerle. En aquel tiempo Resín, rey de Siria, recuperó Eilat para Siria y echó a Eilat a los judíos. Después los edonitas fueron a Eilat y habitaron allí hasta el día de hoy. Entonces Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, para decirle: «Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube, defiende de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se ha levantado contra mí». Acaz tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey, y envió al rey de Asiria un presente. El rey de Asiria le tendió, subió al rey de Asiria contra Damasco, la tomó, y llevó cautivos a sus habitantes a Kir, y también mató a Resín. El rey Acaz fue a Damasco, al encuentro de Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y cuando vio el altar que estaba en Damasco, el rey Acaz envió al sacerdote Urías el diseño y el modelo del altar conforme a toda su construcción. El sacerdote Urías construyó el altar de acuerdo con todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías antes que el rey Acaz volviera de Damasco. Cuando el rey volvió de Damasco y vio el altar, el rey se acercó a él y ofreció sobre él un holocausto. Quemó su holocausto y su ofrenda vegetal, derramó su libación y esparció la sangre de sus sacrificios de paz sobre el altar. El altar de bronce que estaba delante de Jehová, él lo quitó de delante del templo de entre su altar y la casa de Jehová, y lo puso en el lado norte de su altar. Luego el rey Acaz dio orden al sacerdote Urías diciendo: «En el altar grande queme el holocausto de la mañana y la ofrenda vegetal de la tarde, así como el holocausto del rey y su ofrenda, el holocausto de todo el pueblo de la tierra y de su ofrenda y su libación. Esparce sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio, pero el altar de bronce será mío para que yo determine». Y el sacerdote Urías hizo conforme a todas las cosas que le ordenó el rey Acaz. El rey Acaz también desmontó los marcos de las bases de las pilas movibles y quitó de encima de ellas las pilas. También bajó la fuente de encima de los bueyes de bronce que estaban debajo de ella, y la puso sobre el pavimento de piedra. Asimismo, a causa del rey de Siria, quitó de la casa de Jehová el dosel para el sábado que habían hecho en la casa y el pasadizo exterior del rey. Los demás hechos de Acaz, las cosas que hizo, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Acaz reposó con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y su hijo Ezequías reinó en su lugar. El libro de Juan, capítulo 13, del versículo 18 al 38. No hablo así de vosotros, no sé a quiénes he elegido, pero para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levanto contra mí su talón. Desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, que el que me recibe al que me envió, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Después de haber dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y testificó diciendo, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos se miraban los unos a los otros, dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba a la mesa recostado junto a Jesús. A él Simón Pedro le hizo señas para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo, «Señor, ¿quién es?» Jesús contestó, «Es aquel para quien yo mojo el bocado y se lo doy». Y mojando el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces le dijo Jesús, «Lo que estás haciendo, hazlo pronto». Ninguno de los que estaban en la mesa extendió para él lo que se le dijo, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando tomó el bocado, él salió enseguida y era de noche. Cuando Judas salió de la casa, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios le glorificará a sí mismo y pronto se glorificará. Hijitos, todavía sigo un poco con vosotros, me buscaréis, pero como dije a los judíos, a donde yo voy, no podéis ir. Así os digo ahora a vosotros. Un mandamiento nuevo os doy, como os he amado. Amaos también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. Libro de Proverbios, capítulo 19, del versículo 1 al 15. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de labios perversos y que es necio. Tampoco es bueno hacer algo sin conocimiento y pega al que se apresura con sus pies. La insensatez del hombre pervierte su camino y enfurece su corazón contra Jehová. Las riquezas atraen a muchos amigos, pero el pobre es abandonado por su prójimo. El testigo falso no quedará impune, y el que respira mentira no escapará. Muchos imploran el favor del generoso, todos son amigos del hombre que da regalos. Todos los hermanos del pobre le odian, cuando más se alejarán de sus amigos. Busca a quien le hablen, pero no lo hallarán. El que adquiere entendimiento ama su vida, y el que guarda la prudencia hallará el bien. El testigo falso no quedará impune, y el que respira mentira perecerá. No conviene al necio la comodidad, cuanto menos el esclavo dominar a los gobernantes. El discernimiento del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido el león es la ira del rey, y su favor es como el rocío sobre la hierba. El hijo necio es la ruina de su padre, y gotera continua son las contiendas de la mujer. Una casa y riqueza son herencia de los padres, pero una mujer prudente lo es de Jehová. La pereza hace caer un sueño profundo, y la persona negligente perecerá de hambre. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana, nuevamente, Señor, por la vida, por la salud que nos permites tener, por el privilegio, Señor, de estar un día más delante de ti, de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque sabemos que por medio de esta palabra, Señor, tú nos estás hablando a nuestras vidas, nos estás enseñando a ser mejores, Padre. Señor, ponemos a nuestras familias, Señor, nuestros hijos en tus manos, Padre. Señor, en esta mañana, primeramente, Señor, te queremos dar la honra, te queremos dar la gloria, Padre, porque tú la mereces, Señor. Y queremos también pedirte, Señor, por nuestros hijos, que la oración que tengamos delante de ti este día, Padre, sea de que tú, Señor, guardes a nuestros hijos, Señor, aquellos hijos que están descarriados, Padre, que tú los endereces, Señor, que tú uses las circunstancias que están en su vida, Padre, para que ellos puedan volver al camino, Padre. Señor, te pido por todos aquellos que nos están escuchando y que tienen, Señor, hijos que están fuera de tu camino o que están descarriados, que están siendo necios en el caminar, you know, correcto, Padre. Te pido, Señor, que tú uses esas circunstancias que están alrededor de su vida y los transformes, los cambies, los endereces, Padre. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, quite las malas influencias, Señor, de nuestros hijos, Padre. No los guardes. Los guarde de todo peligro, Señor, de toda tentación, Señor. Padre, como Padre, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, creyendo, Señor, que tú lo vas a hacer, Padre. Porque sabemos, Señor, que servimos a un Dios verdadero, que no es un Dios de papel, no es un Dios de madera, ni que sea un Dios de piedra. Sabemos y servimos a un Dios verdadero, un Dios que tiene poder, un Dios que es Dios de dioses, Señor de señores. Y que tu poder y tu misericordia es infinito. Señor, te damos gracias por eso, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Síganos escribiendo. Bienvenidos a todos aquellos que siguen suscribiéndose a este podcast. Bienvenidos a esta familia virtual. Los queremos, aunque no nos veamos frente a frente, pero estamos orando por ustedes. Gracias por las peticiones que se han puesto y pues seguiremos orando en ellas. Gracias les doy por estar conmigo. Para mí es un honor el que ustedes estén escuchando este podcast y pues espero más bien que nada que estos podcasts sean de completa bendición para todos ustedes, porque como lo he dicho anteriormente, el principal propósito de este podcast es de que sean bendecidos y de que aprendamos a tener una relación genuina con nuestro Padre Dios por medio de aprender de su palabra, por medio de saber de Él, por medio de que Él nos hable en nuestras vidas, por medio de su palabra. Sin más, yo los dejo, amigos y amigas. Espero que tengan un día lleno de bendición el día de hoy. Y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz. Espero que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendición de los cielos. Hasta entonces.